CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 95ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la Nueva María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos del fin de semana! Listos y preparados todos, algunos sonrientes, como diciendo, che, el fin de semana, ya, yo sabe el chingo de cosas que haré, y otros con cara, como diciendo, a mí el fin de semana ya me vale madre, si a esta altura mañana tengo que ir a trabajar como todos los días, ¡ay, yo me porto mal en la escuela y tendré que ir a cumplir esos horarios fuera de horario! Y bueno, y yo... Y usted guardará coba. Claro, es mi último programa, amigos. Quería despedirme porque ya los directivos de la radio dijeron, bueno, no puede salir un tipo al micrófono tosiendo, escupiendo, hecho un estropajo. Realmente esto es un mal ejemplo para la juventud y nada. Así que bueno, ese programa lo empezará a conducir a partir del día lunes el mismísimo Jerry Lewis. Sí, bueno, pero es cuestión de acomodarse, ¿eh? Damas y caballeros, estamos listos y preparados. Aquí está, por supuesto, la tripulación en su conjunto. Sí, el capitán Roger Vinilo, aplaudido por los marineros escoceses. Sí, más que merecidos los aplausos, señoras y señores, para este piloto avesado que nos lleva hacia los confines del espacio. Está, por supuesto, en la producción, la estrella, la número uno, la muda. Preparadísima para otro fin de semana. Sí, hay como unos maquillajes que arrancan del día martes y llegan a su apogeo, a su cenit absoluto. De brillitos. Sí, el de brillitos. A mí ese muda me pone mal, ¿no? Porque ustedes saben, las damas que andan por ahí y algunos caballeros también que optan por el maquillaje de brillitos, que lo dejan pegado por todas partes. Fíjese. Y luego no hay ducha que lo saque eso, ¿no? Sí, ya está bien muda. Con solo desplazarte dentro de la nave, has llenado todo de brillo. Pero eso está chingón, ¿no? Ja, y por supuesto está por aquí con nosotros y para siempre, porque ya su contrato es verdad, amigo. Tú no lo has firmado, pero se ha decidido que tu contrato sea así, Andausian. Ja. O sea que te quedarás aquí esclavizado para siempre en la parte técnica, el Mico. Y bueno, nada, debes estar contento. Fue un aplauso pequeño el de los marineros escoceses, porque al ver el rostro del Mico, no saben si aplaudir o ponerse los crespones, ¿verdad? Sí, está bien, sí, que no mames. Pero carajo, Mico. Termina, hay violencia dentro de la nave, tenemos que admitirlo. No es un mundo perfecto este, no es un mundo perfecto el de allá abajo, y estamos bastante lejos de alcanzarlo. Damas y caballeros, estamos listos y preparados para encarar otro camino hacia ningún lugar, que como decimos siempre, lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En este mundo cruel, ellos no están de nuestro lado, los señores no están de nuestro lado, las grandes corporaciones no están de nuestro lado, Migra no está de nuestro lado, las estrellas de la TV y nuestros héroes del cine no están de nuestro lado, el fisco y el gobierno, el paramilitar, el burócrata funcional y sus secretarias mamonas, el campeón y sus secuaces no están de nuestro lado. En este mundo dividido, para que nuestra sangre alimente los banquetes, al menos estamos nosotros mismos de nuestro lado. Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásale a la encina. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola amigos, gracias por vuestro programa, dice Águila J, y somos nosotros quienes le agradecemos a él al hacerse presente aquí con tanta galantería, sí, ¿eh? Tanta águila. Sí, tanta, no, es una águila sola, señor Lagartija. Aflójele con el tequila, Bueno, dentro de este asqueroso... estoy extrañando a Manu. Ya lo extrañamos, ya se ha ido, y bueno, nada. Se Manu, va a ir, amigos. Manu, vuelve, se acabó el tequila, Manu. Bueno, dentro de este asqueroso puto mundo, sois de la mejor que tenemos por aquí, dice, vivo en el sur de España, en un pueblo que se llama Aguilar de la Frontera, esto es en Córdoba la Sultana, sí, tío, dice desde aquí en este culito de España os saluda y deseo todo lo mejor para vosotros, que sois de lo poquito que me puede llenar el día, mientras tanto hay muchas cosas que denunciar desde vuestra puta madre patria española, dice, seguimos machacando a los emigrantes que vienen por un cacho de pan, mientras nosotros vamos a misa todos los días a chupársela al señor cura, somos así, dice, ya nos conocéis, vosotros fuisteis creados por nuestro padre, el santísimo cabrón Don Cristóbal Colón. ¿Antes de qué vivía? Y se pregunta. Bueno, había vida en América, sí, sí, estaba bien chingona. Había vida, lo que pasa que bueno, no había tanta infraestructura. Claro, no, pero, sí. Pero va, depende. No, no crea tampoco, depende. O sea, había una infraestructura e inclusive en muchos casos superior, ¿no? Sí, sí, sí. A la del mundo dominante, pero en determinado momento bueno, se ha llegado se ha dicho, bueno, ni madres, ¿no? Que esto a esta gente aquí que había mucho molesta para la colonia. Había oro, sí, sí, ¿verdad? Sí, había oro. Uh-huh. Había muchas riquezas, muchas minas, muchas bueno, como hoy, por ejemplo, en Asia que hay petróleo, claro, en Medio Oriente, sí, ¿no? Y había así como riquezas de edilicias, ¿no? Hechas por, estoy recordando, mayas, aztecas, incas, toltecas, bueno, y muchas, pero bueno, así se dan las cosas, ¿no? Dice que había, bueno, de eso, ¿no? No somos los más calificados para hablar, quiero decir, porque quienes hacemos esto por este programa, prácticamente no hay mucha sangre india corriendo por aquí, no. Más allá de que nuestro respeto es absoluto a los pueblos indígenas y que siempre estamos de su parte y lo sentimos como propio, digo, tampoco caer en esa especie de, ¿cómo decirlo?, de demagogia, de decir, no, porque somos latinoamericanos, indios, con nuestra sangre, no, también somos hijos, como dice aquí Águila, en muchos casos, descendientes de aquel Cristóbal Colón, de gente un poco, no todos Cristóbales Colones, ¿no? No, de gente un poco más chingona, a lo mejor estamos pensando en inmigrantes y buscando, escapado de la guerra, y gente un poco más chingona, ¿no?, inmigrantes españoles, judíos, italianos, franceses, alemanes, bueno, etcétera. Así que, bueno, no todos los colones han venido para aquí. Y Colón creo que no ha sido lo peor, ¿no? No. Que ha llegado a América, sino estoy recordando a Pizarro, a Cortés y, bueno, a muchos otros. Pero nada, fuera de contexto, ¿no? Porque ha pasado tiempo de todo aquello y fuera de contexto aquí estamos, ¿no? Bueno, dice, o también el Colón nos parió a todos. Dice, no nos ha parido a todos, Águila. Dice, mientras haya gente como vos, todavía es posible salvar este puto mundo. Mientras tanto, salud y anarquía, dice el Águila J. Anarquía. Bueno, anarquía te podemos dar de aquí porque es bastante anárquica la situación dentro de la nave. Salud la hay y muy poca, Águila, así que no estamos como para compartirla, pero si es tu deseo, bueno, más que agradecidos, Águila J. Un saludo para toda la gente de Aguilar de la Frontera, ahí en Córdoba la Sultana, en el sur de España. En caso @canaltrans.com. ¡Ay, galera argentina! ¡Ja! ¡Steven Buenos Aires! ¡Ay, araja! No es una quema. No es árabe este señor, es portugués. Que yo hable muy mal el portugués de este amigo brasileiro. No quiere decir que vamos a hacer una especie... ¡Ah, han llegado daliscas! Pero ve lo que provoca... Wow. ¡Ah, el baile de los siete velos! No, muy teniblina. Peligroso. Ah, bueno, entonces, chicas, no van a poder bailar el día de los cigales. ¿Ves? ¿Prometimos anarquía? Bueno, aquí la tienes, ¿verdad? Bueno, dice nuestro amigo, a galera argentina, ya estuve en Buenos Aires, pero now escuché este canal. Me amarro en rock, gusto de americanos, brasileiros, canadenses, argentinos. Soy de Curitiba, capital del estado de Panamá. Yo tengo 29 años, soy profesor de historia. Abrazos de parte de Carlos. Obrigado, Carlos, para comunicación. Sí, Carlos. Oh, sí, fue una comunicación exclusiva por Carlos de allí en el estado de Panamá. Sí, no va a cantar Toquiño, le gusta el rock and roll, y le gusta así, bueno, la música chingona. Así que le mandamos un abrazo a Carlos que nos está allí viendo en el estado de Paraná, en Curitiba, más especialmente gustoso de rock and roll. Gabriel de Houston. ¡Ah, mire usted, no vamos a entrar así en prolegómenos, este ni siquiera es el bloque Gabriel de Houston, pero cuando se presenta con su magia, hay que atenderlo. ¿Qué tal, Gabriel? Por favor, señor Gabo, siéntese aquí. Dice, no sé si lo mencionaron antes, pero de una forma u otra, la ropa de ese tipejo me parece despreciable y asquerosa. Es muy simpático como Gabriel a veces se pega en algunos temas que tú dices, todavía con el Tommy Hilfiger ese. Póngale. Y ha hecho como una investigación, ha dicho, bueno, y aquí estamos, ¿no? Fue a mirar la ropa y dijo, no, que está bien fea. Claro, está bien fea. Y se lo ha preguntado, ¿por qué es que no me gusta esta ropa? Porque Gabriel lo que tiene es eso, ¿no? Antes de arrojar un juicio de valor, se pregunta por qué sus sentimientos para con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces dice, ¿será porque el expresidente colombiano Andrés Pastrana la exhibía cada vez que quería parecer deportivo? Dice, seguro que sí. Total, que ese fue uno, sino el más dañino presidente de este terruño condenado a la desgracia eterna, que en honor del conquistador que nunca supo dónde llegó, decidimos o decidieron llamar Colombia. Esa frase, esas tres líneas que acaba de decir Gabriel de Houston, no sé por qué tanto me hacen acordar a la lírica, inclusive en la métrica y en el uso del lenguaje del riquísimo Gabriel García Márquez, uno de los más célebres escritores colombianos. Sí. Y digo, ¿cómo se nota a veces la sangre que fluye por algunas venas, a pesar de estar lejos de casa, verdad? Bueno, y ahí está Gabo diciendo, en resumen, es un asco, pero nunca dije eso, nunca dijo eso, ¿no? Es un asco, pero él igualmente tiene así como la cuestión equilibrada, es decir, tipo no lo dijo, que sea un buen periodista. Exactamente, aunque no es de extrañar que lo piense en su fuero interno, dice, ahí donde todos los corazones de los primermundistas se enconan un asco y desprecio al otro, al inmigrante, al diferente, asco que hasta los tercermundistas tienen al indio, al pobre o al que creen que es menos que ellos. En resumen, volvimos a lo mismo, todo es una mierda. Viste, Pira, dice, cómo está todo conectado, y conectado estoy yo, más que antes, dice, puesto que mi amigo, él tenía un amigo que, nada, era colombiano, y dijeron, va un colombiano para Houston, y ese vio la obligación de darle al alojamiento, ¿no? Sí. Y el tío llegó y dijo, qué bueno esto, parce, y nada, y se le atrincheró totalmente. Oh. Y Gabriel le decía, ¿puedo usar mi computadora? No, parce, estoy aquí con mi novia hablando a través de internet y esas cosas. Bueno, casi que se tiene que buscar otra casa, Gabo, ¿no? Pero nada, ya se fue el amigo y ahí está conectado nuevamente de este mundo. Dice, bueno, en mi morada apacible, donde solo rondo yo y mis estufas pirómanas, le prenden fuego. De vez en cuando tienen vida los electrodomésticos en la casa de Gabriel. Un abrazo para todos. Si lo pueden mandar a Manu, y mis más sinceras envidias por haber tenido la oportunidad de nuevo de estar ahí en la nave. Sí. Y bueno, y te estamos esperando, Gabo. Tú sabes que estamos esperando aquí en el espacio, por ti. Así que bueno, todos juntos. Dice, nos vemos, sí, nos vemos, mucha suerte. Y él dice la palabra que tanto le hace bien espiritualmente y que le gusta escucharla de sus labios. Así que, señor Lagartija, para Gabriel de Houston. ¡Concha! ¡Carajo, cállate, pendejo! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. ¿Qué onda, cabroncillo? Se reporta Dark Nemesis desde Cancún, Quintana Roo. Hola, Dark. Para felicitar a Joyce, la Kitty, y también al huevón de Charlie Corkin, dice, por su primer aniversario, me cae que... Hay que felicitarlo. ¿Qué aguante tiene la Joyce? Dice, para lidiar con un borracho y parrandero, le debe de querer un chingo. Bueno, dice, aquí se ven que es mi día libre, dice, les escucho desde mi casita. Este mensaje tampoco es tan moderno, ¿no? El día libre ya debe haber caducado, pero ahí está escuchando desde la casita. Dice, me gustaría que Barry White le mande un saludo bien cachondo a mi vieja. Dice, un abrazo a todos los de la nave. El mico ya no tiene pulgas. No, si el mico tiene pulgas, ¿sí? Son especies de sistemas de... Tampoco estamos en contra de las pulgas. Sí, claro, sí, es verdad, no solo el mico tiene pulgas. Quiero decir, es verdad, son parásitos contagiosos. Y ya me estoy rascando, postdata. Un saludo al whisky, miau, miau, miau, dice. Y aquí está con nosotros, señoras y señores, para dedicarle algunas palabras, quizás, a la señorita novia de Dark Nemesis, Barry White. Hola, nanas. ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todas, no, Barry? Eso, sí, bueno, que ha venido, que cachondo y mucho, Bueno, nada, está, como dice... caliente que estamos hoy. No, usted está caliente. Dar Nemesis... yo los veo a todos, sí, muy calientes. Bueno, se acerca el fin de semana, a lo mejor la gente se pone así como más cachonda en algún caso. Mírelo, Dark Nemesis. Dark Nemesis está como si... y su carpa flotante. Sí, sí, le ha subido un poco la temperatura. Pero bueno, ahí está su vieja también, ¿no? Pasándola chingón. Oye, nena, súbete a esta moto y te haré vibrar toda la noche. ¿De qué moto está hablando? Esta. No, sí, está bien. Bueno, no haga gestos, le agradecería. Viajaremos por el espacio. ¡Wow! Y veremos las estrellas. Me gusta que sea respetuoso. Uh-huh. Como miles y millones de tetas en una orgía. Está bien, Barry. Está bien, le agradezco. Mucho su presencia. Sí. Ha cumplido. Llámame por teléfono. Sí. No, llámame por teléfono, nada se va. Quiero escucharte. Sí. Tus... repite. Si no me toque, por favor, le agradezco. Deje mi mano ahí. Está bien. Se va tocando. Por favor, señor Lagartija, venga ya. Déjeme. ¿Por qué siempre me ponen en esta situación y yo tengo que enfrentar estas cuestiones, Ahí tienes Dark Nemesis, Y le manda saludos. No sé, ha quedado levantado la temperatura un chingo aquí. Dice, hola, héroes del trastorno mental. Dice, soy Perla Maldonado Ibarra. Les escribo Perla nuevamente desde Guadalajara, Jalisco, México. Dice, les envío mis fotos para que me hagan el favor de publicarlas, o por lo menos una foto, dice, en su espacio de fotos oyentes, para que se den cuenta de la belleza 100% tapatía. Sí, cuídense, sí, hasta, bueno, eres muy bella, Hay que decir así, sí, con, pero con el tono no abyecta, así de un baboso que dice, mira, la niña, ay, qué cosa. No, claro, una cosa artística, una cosa casi de jurado de Mises, ¿no? Yo del jurado de Miss Universo, y digo, que la belleza tapatía, sí, realmente, pero no hay con qué darle, Qué bueno los ojitos, sí, tapatino. Nos ha mandado una foto, pero ultra zoom, así, un zoom muy primerísimo, primer plano, de esa mirada, de esos ojitos tapatíos, color miel, en el caso de Perla Maldonado Ibarra, a la que le agradecemos no solo esa mirada tapatía, sino esa gentileza tapatía, esa buena disposición para, sí, con, sí, nosotros permanentemente. Así que 100% belleza tapatía, un saludo para Perla, allí en Guadalajara, Jalisco, México. Nos vamos ahora para el sur de México, nos vamos para Tabasco, nos vamos para Villahermosa y nos vamos para saludar a Celeste Nors. Hola, mi queridísima tripulación, acá andamos otra vez comunicándonos. Está todo mal, Le aviso porque los Tracklocks se han despeinado. No. Así, se ha dado un madrazo de esos que no se empardan y dice, bueno, para contarles que me he accidentado. Así como lo oyen, probablemente no sabían que normalmente ando en una motocicleta, dice. Ah. Y el martes un auto se me ha atravesado en el camino. ¿Qué, hijo de puta? Y he chocado, sí, que quiere, ¿no? Ella venía así muy campante, escuchando el auto, ¿no? Reggae music a fondo, ¿no? Y nada. Y dije, ¿quién es cómo este? Estás? Que viene con otro ritmo, ¿verdad? Yo venía así lupeada y nada, y no, pero está bien, dice. ¿Solo puedes escribir? Lo bueno, claro, le ha quedado así como un dedito y con eso va tecleando e informando a la gente que no, está de buena salud, dice. Lo bueno es que no fue nada grave. Varios raspones, que arde en un chingo, ¿verdad? Sí. Se dice, no, por favor, doctor, no me toques, no, que hay que ponerle alcohol a esto. Alcohol, no. Sí, alcohol, y mientras chupetea alcohol el doctor, porque claro, el doctor también es medio pedo, ¿no? Y anda por ahí y dice, no, pero esto a la herida le hará bien y a ti que ves las estrellas, ¿verdad? Pero bueno, ahí está con raspones, dice, y nada, y un ojo morado. ¿Por qué el ojo morado? ¿Fue en el mismo accidente? O otra cosa. O se bajó el conductor y le dijo, pero niña, tonta, pendeja, mira cómo me has dejado el auto y ahí nomás. Bueno, no, esperemos que no, ¿no? Dice, bueno, y mi humor no cambia. Bueno, hay que seguir pateando. Sí, ahora más que todo pateando, porque se ha quedado sin motocicleta, ¿no? Antes había que seguir motocicleteando, pero no, bueno, nada. La motocicleta no sirve más. No, no sirve más. No, yo creo que no sirve más. Y por suerte sigue sirviendo Celeste Norte, así que agradeciendo. Dice, solo del chiste, pues, ahí, si encuentro uno, ahí se los mando. Dice, porque soy tan mala que mejor no me los aprendo. Un beso a todos y un saludo a Villahermosa, ahí en Tabasco, México. ¡Ey, pirata! Esto es más que un chiste, una advertencia de parte de Josafat, ¿no? Ah, hola, Josafat. Ahí está nuestro amigo en el defectuoso diciendo, ¿saben de qué murió el Capitán Garfio? El de Peter Pan, pues se fue a rascar y se limpió el culo con la mano equivocada. Ay, Josafat, no pega. ¿Por qué no te dedicas a la trompeta? Sí, sí, sí. Yo te digo estos chistes sobre mí, porque aparte yo me siento tocado. Deberías, ¿sabes?, hacer otro show. Había una época de este programa que venía mensajes donde decía, el pirata, ¿con qué mano te limpias el culo? Y, pero ¿dónde está la gracia, ¿Por qué me discriminas? mina porque tengo un garfio en lugar de una puta mano. No. Por eso, porque tengo una pata de palo en lugar de una puta pata. Bueno, ya no jodas. Porque tengo un parche. Miren, me voy. Y el lunes este programa lo conducirá John McDermott. Ah, prefería famoso. El otro. Sí, bueno, Jerry Lewis vendrá entonces. Mejor. Y ahí se ven, Bueno, nada, y aquí dice, bueno, se limpió con la mano equivocada y dicen algunos testigos que hizo como Pérez Prado. Ni hablar, ¿no? Pérez Prado. Ah, claro. Pérez Prado es el del mambo, el famoso grito de... Y así quedó, ¿no? Como yo creo que duro adentro. Y quizás hasta fue más fuerte. Así, quizás, claro, como un desgarrador dolor. Bueno, Josafat, un abrazo, Y ahí a toda la gente que nos escribe desde el DF, a las que le mandamos un abrazo, Cénese. Los imaginamos todos de pie en el zócalo. Y, vamos así, y esas cosas. Luego se van a su casa, ¿no? Es muy grande el DF. Le mandamos un abrazo grande a Josafat. Jesús Ramírez Palacios dice: saludos, te equivocaste con el acento de los fresas. Ah. Bueno, pero para eso está abierto aquí una especie de sección que se llama Archivos de Voces, ¿no? Donde cualquiera que claro, crea que... Claro, los fresas claro, un fresa. ¿Sabes lo que pasa? Pocos fresas se consideran claro, fresas, sí, sí, ¿no? Es tenemos como los chetos en Argentina. Exacto. Dicen, no, yo no soy siempre cheto, hay un, gordo. Un cheto mucho más cheto. Siempre hay un cheto por encima. Claro. Siempre hay un fresa superior. Siempre hay un cheto mucho más choto. Que hace que tú, siendo fresa, sí, te sientas apenas un fresita. Un fresita, ¿no? Claro. Y ya dices, no, pues no, soy naquísimo al lado de este, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nada. Entonces, no podemos capturar así bien el acento. Igualmente Jesús Ramírez Palacios. ¿Qué dice Jesús? No dice nada, dice todos se equivocan. Esa gente que marca el equívoco, ¿verdad? Nada más. No ha mandado un archivo de voz ni nada. Calculo que en esos tipo programas, tipo de entertainment o ese tipo de cosas, ¿verdad? Ajá. Aparece el acento fresa mexicano, ¿no? Sí. Que son esos yo he visto uno de esos programas y creo que lo que mucho se usa es el chido, ¿no? He escuchado así, sí. Estaban como en una disco chido, y decían, chido, no, chido. Y ahí, bueno, sí. Ahí sale, la vida es chido para un fresa. Y bueno, ahí está, sí, pero sí, no, es bueno, que lo es. Realmente lo es, ¿no? Pero nada, y no me sale. Bueno, Jesús, discúlpame, y gracias así por marcar. Están buenas estas marcaciones igual, porque uno luego cree así, queda desfigurado. Silvicius, desde Toluca, hola, la Sid, capital nacional del chorizo, dice: si Pancho Villa viviera, sería hincha del Toluca y mataría a Big Brother y todo político de mierda. Bueno, había tantas cosas, amigo. ¿Han visto las fotografías que se han publicado en cartas de oyentes que tienen que ver con parte con de la historia de Toluca? Ah, no, sí, bueno, con la apuesta también, la última está la apuesta de Alejandro Madarventa Metacurso, si quieren verlo humillados, ahí lo verán. Pero también Sida mandó unas fotos que tienen que ver con la antigua Toluca, ¿no? Con la historia de Toluca, y ahí hay fotografiado un pasaje de cuando estuvo por allí, ¿no? Pancho Villa, justamente, sí, ¿no? Pancho Villa, y creo, no sé si se ha publicado, pero había una también de don Emiliano Zapata. Ah. O sea, todo el mundo ha pasado por ahí por Toluca, y Sid Vicious se ha quedado. Dice, estas palabras son para mi amigo Alejandro Madarventa Metancur. Dice: señor Alex, eres todo un caballero y un hombre de palabra. Me siento orgulloso de mi paisano, a pesar de que seas hincha de un equipo de mierda. Me dejó sin palabras esa foto donde cayó un verdadero hincha, dice, y aficionado de Hueso Colorado. Solamente quiero decirte que espero que tu equipo se vaya a la tercera división algún día. Y una gran felicitación por ser tan macho para cumplir su apuesta. Dice: un saludo para todos y viva el sexo, las drogas y el rock and roll. No hace falta que te explayaras tanto en el mensaje. Claro, sí, sí. Está bien. Se siente orgulloso igualmente, ¿eh? Bueno, y nosotros también destacamos eso, los huevos, sí, sí, de Alejandro Mann. Si uno hace una apuesta, que esté capacitado para cumplirlo. Y ahí está el americanista diciéndose perdedor, ¿no? Y felicidades para la gente del Toluca, que ya le ha ganado en el ida 1-0 a las Chivas de Guadalajara. A ver qué casi pasa. Sorprendiendo. Vamos a ver qué pasa. Y ahí estaremos cruzando los dedos. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, excesivo. Uno nunca sabe. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. Oye, cabrón, chinga tu madre. Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. El Agustín desde Alberdi Tucumán llega diciendo: changos, a ver si leen mis mensajes, che, bueno. A ver, que los changos sí, lean. Está bien, los changos, changos, ¿por qué no te lees este mensaje del Agustín, Bueno, ahí te ves, Agustín, lo hemos madreado, ¿no? Wow. Dice, bueno, pero, ¿cómo es eso, chango? A ver si leen mi mensaje, ¿qué crees, Luego lo leemos. Hola, soy Verónica, les recuerdo y les Hola, cuento. Hola, Verónica. Soy de Reconquista, provincia de Santa Fe, allí donde está la Factory sonando fuerte, Dice, bueno, les empecé a escuchar hace algunas noches, y la verdad, me pareció re divertido, dice, me gustaría gustaría que antes de que el mundo se desintegre, mi amor Raúl, eso es importante, voy a decirles por qué es importante, porque estamos en Reconquista saliendo al aire, es decir, no nada más acceso a internet, entonces entran algunos y dicen, ah, mira, quién está aquí, quién está, esto lo está escuchando todo Reconquista, es decir, todo Reconquista se está enterando que Raúl es... una especie de amor, no sabemos si platónico o ha pasado un poco a unas fases superiores, de Verónica. Y Verónica desea que un día antes de que el mundo se desintegre, Raúl se quede viudo. Dice, así no tengo que compartirlo con la bruja de su mujer. Un besote. Esto es policial. En este momento, todos los Raúl se están poniendo cara de yo no soy. Sí, en estos momentos, imaginamos que igual todas Verónica... todas las mujeres de los Raúles están mirando con cara de... te mato, güey. Y ahora, bueno, ahora debe ser en Reconquista, en estos momentos de muchos de los hogares, se está produciendo siendo una especie de respuestas de no, pero ¿cómo crees? Pero yo, ven, mi amor, claro, tú sabes, eres mi vida, y como nada, y es aquí. Pero imaginemos que Verónica a lo mejor usó un seudónimo, ¿no? Ah, póngale. Si es un amante de experiencia, o si a lo mejor es apenas una niña fiebrada, loca de amor entonces, por un hombre casado. Entonces se llama entonces, Verónica. Entonces se llama Verónica y Raúl se llama Raúl. Sí, pero a lo mejor tiene cierta experiencia en esto que tiene y que es ver. Es el segundo nombre, póngale. Sí, y es el segundo nombre. Se así llama. Que todos los que sean. María Verónica. Jorge Raúl. Y Jorge Raúl, sí. Sí, o Ignacio Tecolote Raúl. Pongale. Está en estos momentos frunciendo y diciendo, apaga esa radio, ¿sí? Después de todo no dicen nada interesante, todo eso. Así que nada, me gustaría conocer más intimidades de esta relación. Sí. No porque seamos chusmas, no porque seamos fisgones, no. Pero nada, son cosas interesantes de la vida, ¿no? Sí, esos tercetos que se van armando por ahí, la bruja de su mujer, dijo, no, ya no quiere compartirlo. No. Eso es lo malo de las amantes. Sí, entran como para compartir todo y luego ya como que nada. Nada, ¿no? Quieren pasar a ser la bruja directamente. Claro. Bruja y una sola. Bueno, pero va cambiando a veces, sí, igual, ¿no? Saludos desde Guadalajara de su amigo el Budo Gang, dice. Hola, escucho Budo. El programa y quiero decirle a Kevin Galdames que arriba, cabrón. Ya, ya lo dijo el pirata, dice, siempre viene un después y no mames, güey. Dice, no me digas que te va a ganar. Piensa que no todo se termina, así que échale ganas, cabrón. Todos tenemos días así y siempre vendrán buenos y malos también, dice. Así que, bueno, mi amigo, arriba, ey, dale duro, ok, ¿vale? Dice, bueno, y aprovecho para saludar a un par de... A la Per. Ah, no, a Perla. A Perla de Guanatos, ¿eh? A Perla de Guadalajara, ahí está. Y un caluroso abrazo a la mamacita de la muda. Bueno, muchas gracias a la gentileza de Budo Gang. Tenemos a alguien por aquí que es... para tranquilidad de algunos que a lo mejor dijeron... pero este güey se va a agarrar el cuerno del chivo y se va a volar la tapa de los sesos. Tenemos mensajes aquí de nuestro querido amigo Kevin Galdames de Hartford, Connecticut, que está mejor. Y está mejor porque ha tomado la determinación. Simplemente dice, bueno, me voy a ir para El Salvador. Un tiempo, ¿eh? Y para cargar pilas. Perfecto. Así que Budo Gang, tranquilo, digo porque hay preocupaciones a veces cuando llegan estos mensajes tan extremos. Pero lo bien que hacen en canalizarlo por este lado. Nos vamos ahora para el Perú, queridos amigos. Y nos vamos exactamente para Lima, donde está Víctor. Hola, Víctor. Y Víctor dice, ¿qué ando buscando? ¿Ustedes preguntan qué ando buscando? Sí que sí. Bueno, estoy buscando, quiero la historia de la música trans. Ah. Una reseña histórica. Ah, póngale. Lo que sea, Víctor. Sí, sí. Y la historia de la música trans es muy bella. ¿Es muy bella? Sí que sí. ¿Usted conoce la historia de la música trans? ¿Cómo no? Pero por favor. La historia de la música trans viene de décadas. De décadas atrás. Póngale. Bueno, ¿sabes? Cuando entra 100 cubanos se me complica. Se trata del niño Diego Javier. ¿Diego Javier? Sí, que sí. Diego Javier. Que era el niño cara de compacto. Cara de compacto. Exactamente. Me jode. ¿Y qué era? El niño cara de compacto vivía en su casa triste y deprimido y salía a la calle todas las mañanas y veía que nadie lo miraba. Pero pobre chamaco. Y él quería ser famoso. ¿Él quería ser famoso? Él quería ser un músico. ¿Músico quería ser? Exacto. Ah, chinga. Caminó. Y no pasaba nada. Caminaba. Y no pasaba nada. Caminaba. Bueno, ya, güey. Algún día caminando llegó a algún lado, ¿no? ¿O qué? Y se encontró con el niño elefante. ¡Ah! Y el niño elefante le dijo: oye, Diego Javier, ¿qué te está pasando? Que te veo así, como un bichito feo que camina triste por el mundo. ¿Y qué le dijo Diego Javier? Y el niño cara de compacto le dijo: quiero ser como los músicos, que griten por mí, viajar en limusín, que todos me conozcan mi nombre. Eso. Y me conozcan también a mí. La persona que hay detrás del nombre dijo Diego Javier, ¿verdad? Exacto. Oh. El niño elefante lo miró y le dijo: toma estos bongos y déjate fluir en la vida musical. ¿Unos bongos? ¿Qué palabras sabías? Si tú quieres ser músico, sí, cualquier cosa tiene que darte música. Al mío le falta un tanto de modelo, porque ¿por qué le dio unos bongos, pobre güey? Bueno, como una simulación. Ah, un póngale, claro. Pero él podía agarrar todo. El niño elefante le dijo, con esta piedra en tu mano construirás la iglesia. Y con esta otra la golpeas y haces ritmo. Ah, el ritmo. No me quiero meter con el ritmo de la iglesia, pero digo, a lo mejor el niño elefante así como le presentó un Stratocaster. Póngale. Y nada, y ahí que fluya la música, dijo, ¿no? El niño cara de compacto agarró una guitarra, como dijo usted, y no le salía nada. Ah. Entonces, el niño elefante le dijo, hijo, ve al conservatorio. Ve al conservatorio de música, ¿no? Para exacto. Estudiar música, güey. Si quieres ser músico, debes estudiar música, ¿verdad? Exacto. Claro. Y Diego Javier le dijo, no, a esos músicos no los conoce nadie. Qué triste. Esa historia es muy triste, güey. ¿Por qué? Pero, y que así termina la historia, se va con sus bongocitos, sus guitarras. Entonces el niño elefante le dijo, bueno, basta con esto. Claro, basta con esto. Es lo que está diciendo el niño elefante en estos momentos. Gracias, niño elefante, te agradezco. Agarrémonos de las manos y agradezcamos al niño elefante. Basta con esto. Diego Javier, te ilumino con la energía santa y poderosa. Sí. Y ahora en más, serás el primer DJ. Oh, mamá. Diego Javier. Claro, así que no viene del DJ, que yo pensé que venía del que tocaba los discos, DJ, no. Tú pondrás música para la gente. Diego Javier. Yo te daré este loop de 3 segundos. Mira usted. Y todos lo utilizarán y lo bailarán durante toda la noche, este mismo loop. Y le pones cositas arriba y gesticulas mientras va sonando la música. Y te consideran casi músico, ¿verdad? Exacto. Trata de subirte arriba a un escenario como un músico. Claro. Pero solo pon música. Sí, solo pon música. No la haga. Bueno, muy bien. Y ahí es más, el niño cara de compacto fue el primer DJ. Pero se transformó, o sea, es iluminado realmente esto. Creo que esa versión de la historia de la música trans no la había escuchado nunca. Imagino que Víctor debe estar agradecidísimo, ¿verdad? Oye, Diego Javier. Ya, basta. Diego Javier, basta con ese loop, por favor. Está quemando la cabeza. Nos queman la cabeza, devuelven al disco, El Agustín de Alberdi Tucumán dice, changos, a ver si leen mis mensajes. Che, ¿cómo? Yo los promociono con mis amigos y les digo que hoy pasan mis mensajes. Ay, y que escuchen. Ah, nosotros también le decimos a nuestros amigos, hoy va a escribir el Agustín. Y sí, no va sí. Que no escribe, es justo cuando le decimos. Claro. Así que, güey, estamos a mano. Dicen, bueno, y yo le digo, escuchen que van a pasar mi mensaje. Y ellos escuchan y nada, y no pasa nada. Escribo para decirles, chinga su madre, será para el profesor de mi escuela. Dice que me hace la contra llamando, llama Fernando. Ah, se llama Fernando el profesor, ¿verdad? Ah. Dice, me hace la contra porque yo soy vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Superior Florentino Meguino. La ENSFA. Ah, no te entra en una tarjeta. Es un tipo importante, Agustín, realmente, sí, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te...? Soy Agustín, el vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Superior Florentino Meguino. Dice, ¿y qué hace la contra? Porque siempre hizo lo que quiso en mi cole, dice. En mi cole, presidente. Ah. Pues está bien. No, porque si no, hacemos denuncia. ¿Cómo se... claro. Señor profesor, ¿qué hace ahí? Pero bueno, dice, se disfruta. Bueno, claro, a lo mejor el profesor no, como que nada, está así desde hace mucho tiempo en esa escuela y es como amo y señor y decisiones claro, y esas cosas. Entonces le molesta que haya políticas internas. Pero ahora dice que yo estoy en el poder. ¿Cómo estás en el poder? Ah, claro, pues el presidente ni figura, ¿no? Claro. Él es el vicepresidente, está en el poder. El presidente ya está en la casa. Dijo, no mames, teme en el título que yo me quedo allí. Dice, bueno, aquí está. Saludos para la María Tijuana, a ver cómo me invita con el Adolfo. Y espero, les vamos a mandar un regalito que les va a gustar. Espero nos vemos. Saludos a mi amor, la muda, dice, la amo, aunque no la conozco, pero la amo. A ver si me mandan una foto y ya saben, si tienen tele, ahí se ven, dice el Agustín, desde Alberdi Tucumán. Si no te gusta lo que digo, ándate, ándate. Si no te gusta lo que hago, en caso de que el mundo se desintegre. Caos. Motherfucking. Caos. Oye, no le digas puta a mi madre. Caos. Me cago en tu puta madre. Oye, es puta mañana, no es puta. Toda la semana es una puta. Y el domingo, por ser distinto, es una hija de la gran puta. En caso de que el mundo se desintegre. Puta, puta, puta, ta. Una puta bruta, ta. Puta bruta. Vieja. Y puta. Hola amigos. vuelos intergalácticos desde 3.600 kilómetros de millones de años luz sobre el nivel del mar. Cada vez más alto. Cada vez más alto La Paz, Bolivia. Está el Brandon boliviano diciendo un saludo interestelar para todos ustedes. Y bueno, quisiera comentarles que Brandon, podrías decirte. Dice, sí, está. Bueno, son gajes del oficio, ¿no? Sí. Tiene ya lo que es la deformación profesional. Exacto. Él es stripper y anda en pelotas todo el tiempo. Dice, bueno, el primero de junio fue mi cumpleaños. Y bueno, quería escribirles y comentarles que como son ustedes amigos muy especiales, espaciales, mejor dicho, dice, quería que compartieran mi alegría de cumplir un año más al lado de Nani, mis Messi's y mi familia. Y la alegría de que un inmortal como yo cumpla un año más de experiencias. Ja, ja, ja, dice. Y pedirles el favor de que me canten un cumpleaños feliz. Gracias de antemano. Su amigo, que a pesar de no escribirle seguido, siempre los escucha y los felicita por su trabajo de unir fronteras, dice, de una manera tan especial como la suya. Dice, bueno, por cierto, no solo soy stripper, sino también publicista. Bueno, ¿qué es más un publicista sino alguien que está constantemente tratando de vender algo, ¿no? Póngale. En este caso, no puede ir, por ejemplo, a la cena del embajador de Polonia. Depende, sí, porque veo que tiene esos trajes con... Ah, con velcro. No, que entonces, se va sacando así. Claro, muéstrame lo tuyo. Pues. Ahí está, queda el desnudo frente a la gente. Y el embajador aplaude. Y el embajador dice, la verdad que es un buen publicista, ¿no? Ha vendido bien lo suyo. Y ahí está, dice, los mejores deseos para ustedes y para el niño elefante y la sombra del gran pito los proteja, su amigo interestelar Brandon, Lord of the Pitos, Brandon Blight Fernández, dice. Bueno, Adalides, en realidad. Yo dije a Blight porque venía así como patinando en gringo y dije, bueno, vamos para allá. Pero es Brandon Adalid Fernández, ahí en La Paz, Bolivia. Hola amigos o güeyes, como dicen ustedes, me llamo Matías, soy de Reconquista Santa Fe, les escucho por Factory FM 91.1 y les cuento que acá todos los sábados sale un programa que se llama La Nave. ¿Será la misma que la de ustedes? Póngale que no. Póngale que no, ¿no? Porque cada uno aquí pero tiene su nave. Pero puede haber muchas naves. En Factory FM hay varias naves y dijimos cada uno con su nave, porque luego nada, que nos ensucian, que esto, nosotros ensuciamos la nave ajena. Dice, bueno, y la conduce el programa, quien conduce el programa es un superhéroe que fue discriminado por los otros superhéroes, ya que es un borracho y bueno, este superhéroe se llama el Capitán del Espacio. Mire usted, Capitán Mamilo, un día tendrían que hacer una convención de capitanes y ahí se juntan y cuentan sus anécdotas espaciales, aunque seguro el Capitán del Espacio estará pedo. Claro, sí. Y bueno, será poco lo que puede expresar, pero ahí están consolándose, ¿eh? En conclusión, ese tipo es un genio y su programa está buenísimo, dice, pero no tanto como el de ustedes. No creas, güey, esto te sorprenda. Pasamos por buenos momentos y el Capitán del Espacio pasa por mejores. Claro. Así que nada, a disfrutar de todos los programas de la Factory FM, ¿eh? Dice, bueno, eso es todo. Bye, bye, bye, güeyes, dice Matías allí en Reconquista Santa Fe, al que le mandamos un abrazo. Este es un abrazo con grasa. Con grasa, estamos untado en grasa y lo abrazamos como para que tampoco se aquerencie tanto, ¿entiende? Claro. Es como el palo enjabonado. Póngale. Abrazo, y cuando empieza a apretar demasiado, que nos jalamos y nos vamos, ¿eh? Hola a todo el mundo. Estoy feliz porque finalmente tomé la decisión de irme para El Salvador. Es Kevin Galdames de Hartford, Connecticut. Hola, Kevin. Dice, aunque sea por unos poquitos días. Dice, no sé, 4 días, no son nada. Perfecto. Pero para mí son suficientes, dice. Voy el 1 de julio hasta el 5 de julio. Voy a estar en mi casita, tranquilo, dice, en una hamaca y nada, y tirándome al suave con mi perro, Casio al lado. Ah, Casio se llama el perro, ¿no? Casio. Mira cómo le ha puesto, ¿no? Y ahí estará con su perro, su hamaca y viendo el paisaje salvadoreño. Todo mundo que me conoce saben que puedo ser uno que sale a fiestas y todo lo demás. Dice, bueno, esta vez pienso ir a casa y relajarme. Allá va avisando para que la gente de Salvador no diga, lo joda. Ah, viene Kevin, vamos, qué fiesta, claro, que va, chupe todo el tiempo. No, amigos. Va para desestresarse, para relajarse y para tomar un poco de contacto con su tierra, ¿verdad? Sí, a lo mejor hasta se le planta ahí los piecitos. Y esas cosas empieza a crecer, claro. ¿No? Llegan, los riegan, los familiares, todo. Sí, sí. Dice, bueno, como ves, pienso ir a casa y relajarme. Y si me quieren ver, pregúntenme y me pegan una llamadita. Y ahí nos vemos. Espero que entiendan que mi viaje es primordialmente para, dejar mi estrés y mis ganas por ver a mi familia y a unos amigos. Me he emocionado. Sí, sí. No, ya no puedo más. Bueno, entonces creo que ustedes sabrán. Por cierto, grupo de muchachas, ustedes saben quiénes son. Espero que estén haciendo nada esos días, porque quiero charlar un rato con ustedes. A charlar, ah, llamas, eso está bien. Bueno, tengo unos amigos en internet que les quiero presentar, gente. Eso es todo. Bueno, me tengo que ir. Bye. Ok, Kevin Galdames desde Hartford, Connecticut. Nos vamos por aquí ahora con nuestras... No, hola, contigo, campanita. Tengo aquí gente de Tucumán que ha llegado. Tengo que enviarle saludos a nuestros queridos amigos de Frecuencia Cero. Tengo que enviarle saludos a otro querido amigo que anda dando vueltas por aquí, que es de Bolivia, el DJ Gonzo, que no le leemos el mensaje, que es en cabrona. A Patricio de Chile, que tampoco nunca le leemos. A la queridísima gente de Olavarría, Fisú, te queremos desde aquí un abrazo bien grande. A todos los que se han comunicado y que vienen... se ve muy mal la tierra, ¿no? Un abrazo también muy especial a quien lo tengo pendiente desde hace tiempo por aquí. ¿A quién lo pierde? Es el Erector, ¿eh? Así que el Erector, bueno, en otro momento estaremos, ¿no? Tenemos la esperanza de que habrá más. Señor Lagartija, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un álbum de fotos. ¿Como un álbum de fotos? Sí, con miles de fotografías. ¡Wow! Eso está bueno. ¿Y están buenas las fotos? No, que no, pero son reales. ¡Carajo! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. El mundo se congela en instantáneas que solo verás en la televisión y en la tapa de los diarios cuando sea negocio. Ahí está la catástrofe diaria, sin advertir más que algo de todos los días. Una mujer ve caer una bomba en la cabeza de su hijo, pero mejor no hablar. Un gobierno vende el futuro de sus habitantes para cotizar en Wall Street, pero mejor no hablar de ello. Un dictador almuerza ostras y su gente come mierda. Somos guías de turismo en Haití, en Afganistán, en Camboya, en Nigeria y Pakistán. Imágenes que la cámara guarda a sangre y fuego. Una prostituta muerta en una calle sin nombre. Sin nombre. Un niño aspira y aspira hasta que revienta. De las casas bañadas en oro, destapamos las cloacas y mejor no hablar de lo que encontramos ahí. Mejor no hablar. Señor del helicóptero, se ve pequeña la city de allá arriba, ¿verdad? Es de noche y llega la balsa naufragando en medio del mar. Nadie los va a reclamar. Ilegal corre y salta el alambrado con el hocico de los perros en sus talones. Pero mejor no hablar, que fue tu política la que nos regala estas imágenes. Polución, la selva, los fusiles, los secuestros, las criaturas muertas, los asesinos del poder, el petróleo, elección, traiciones y otra madre con dolores de parto en medio del campo. Mejor no hablar de lo que hiciste con tus hermanos. No todo grito se oye, no toda queja se escucha. Bang, bang es el ritmo del suburbio, ahí donde la vida vale apenas una moneda. Cumbre económica, cumbre de seguridad, cumbre de desarrollo, cumbre de caviar en plantaciones de frijoles y mis lágrimas, tus lágrimas, tal lágrimas de los que salen el pan que su boca no probará jamás. Imágenes simples y cercanas de este mundo en medio de vientos que azotan como el látigo y dejan debajo de la alfombra lo que no queremos ver. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no. Por no hablar de ciertas cosas.